¡Llegó la hora de lavar a Dios! ¡Cuántas son libres! En ti los ciegos ven, los mudos cantarán, los cojos saltarán, los muertos vivirán, las tinieblas caerán, los corazones libres son. ¡Malditos, levantar tus manos y cantar las dos! Saltarán, los muertos vivirán, las tinieblas caerán, los corazones libres son. ¡Ya te cansaste! ¡Sigamos brincando! ¡Vamos! Esto viene en Juan 8:32. ¡Qué divertido es leer la Biblia!